Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo en Mindalia.com. Mi nombre es Dalai y voy a estar acompañándoos en el día de hoy junto a un invitado súper especial que además ha tenido que hacer un gran esfuerzo para poder estar acompañándonos hoy. Él es David Parcerisa y viene a hablarnos de un tema súper misterioso, súper enigmático, que es secretos bíblicos, Adán y Eva, Jesucristo, Lucifer. Para quienes aún no conozcáis a David, él es investigador, escritor, artista y divulgador que ha profundizado sobre todo en la Sumeria antigua y los dioses Anunnaki que civilizaron el resto de culturas. Hoy vamos a estar hablando de esos misterios en torno a la Biblia y algunos de sus personajes más reconocidos, como decía, Adán y Eva, Jesucristo o el mismísimo Lucifer. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte aquí. Hola Dalai, encantado. Encantado de estar aquí. Me pillas en un momento, como ya sabes, un poco bajo. Estoy con gripe, no estoy muy bien. Como ves, ya no estoy en el piso que estaba, que era tan típico y tópico de verse. Estoy en plenas mudanzas, y entonces, pues bueno, pido disculpas de este fondo, pero bueno, un poco así improvisado. Nada, David, te agradezco muchísimo en mi nombre y por supuesto en nombre de todo el equipo de Mindalia que aún así estés hoy aquí cumpliendo para nuestra comunidad, porque teníamos muchísimas ganas de este encuentro y han pedido muchísimo, ¿no? Oye, por favor, vamos a hablar con David Parcerisa en directo. Así que he dicho y he hecho, aquí está, lo prometido es deuda. Gracias infinitas, David. Y bueno, si te parece, vamos a comenzar. Secretos bíblicos, estos personajes tan reconocidos. Me gustaría primero saber, ¿en qué momento de tu vida decides comenzar a investigar sobre esto? Porque te cuento que hace nada, unos meses, tuvimos a Juan José Benítez, a JJ Benítez, que sacó un libro, Las guerras de Yahvé, donde precisamente también de alguna forma desmantelaba un poco lo que eran algunas figuras religiosas como la del propio Yahvé, y es un tema que suele interesar a los investigadores de calibre como vosotros. Entonces, ¿por qué de repente tu atención se enfoca ahí y cómo todo esto de alguna forma se relaciona con lo que a ti más te interesa, ¿no? Que es la antigua Sumeria, los Anunnaki. Claro. Bueno, en primer lugar, no es una cosa que uno la decida, sino que más bien creo que esa cosa, llámalo como quieras, te elige a ti, ¿no? Yo, la verdad que siempre desde niño me ha interesado todo lo que es misterioso. Ahora, ¿cómo fui a parar a los Anunnaki? Tiene más que ver con mi pasión por los orígenes, el encontrar el germen, el génesis del porqué de las cosas y cómo la humanidad, en el curso de los acontecimientos históricos, hemos llegado a este punto. Eso fue lo que a mí me condujo a los Anunnaki. Antes has dicho que Juan José Benítez, me parece, has dicho que desmantelaba algunos personajes bíblicos, ¿verdad? Fíjate que quizás la palabra no es exacta, ¿no? Porque los hechos históricos son lo que son. Ya nada se puede hacer por la idealización que se ha hecho. Fíjate, yo hace poco estaba hablando en un bar con un señor muy adoctrinado con la religión y que me decía, mira, es que el rey David, digo, mira, el rey David era un hijo de, así de claro. Y es así, y hay que decirlo así. Seres tan crueles, tan, vamos a decir, explotadores, que no hay palabras. Es decir, era un psicópata. Y la gente sigue pensando porque no analizan los textos. Solo cogen de ellos lo que les interesa. Y eso lo ha hecho mucho la Iglesia, sobre todo para mitificar grandes patriarcas, como, pues no sé, Moisés, Abraham y tantos otros, ¿no? Y bueno, ves que eran la mayor parte de ellos unos pederastas, que abusaban de sus propias hijas. De eso no hablan, ¿verdad que no? Claro. Como tampoco se habla de que el rey David hubo una época en su vida en la que se juntó con los filisteos y asesinaba a los de su misma raza, los de su mismo pueblo hebreo. Y decía que mataba a mujeres y niños con las manos desnudas. Este es el gran rey David. Y le decían, los mismos filisteos le decían, déjalo, déjalo, si es que estás matando a los tuyos. Y decía, no, no, si es que lo paso bien. O sea, me lo estoy pasando bien. Esto es otro Che Guevara. Otro que también serían capaces de llevar ciertos movimientos, ya sabes, ahí con pancartas, ¿no? Entonces, ahí vamos descubriendo que más que desmantelar, es simplemente informar. Si uno quiere seguir siendo un capullo, que lo sea. Sí, desmitificar un poco, ¿no? Tú hablabas de la mitificación de estos personajes que además normalmente formaban parte del patriarcado, y entonces sería un poco, quizá la palabra sería desmitificar o conocer en profundidad, ¿no?, al personaje y no quedarnos con lo superfluo de la historia, de la narrativa. Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Profundidad es lo que nos hace falta a todos. No se trata de ahora de decir, sí, el Che Guevara era un psicópata por esto, por esto y por esto, y punto. No, a ver, era lo que era. Era lo que era. Era una persona que disfrutaba matando. Llámalo psicópata o llámalo como tú quieras. Pero es así, es un hecho histórico. Así como la madre Teresa de Calcuta pues les pedía a los enfermos que sufrieran el Calvario de Cristo. Teniendo recursos para mitigar el dolor y anestésicos, se negaba a usarlos. Entonces, bueno, esta clase de personas que hacían estas cosas, ¿no? Pues es eso. Hay que darle ese toque de profundidad, como tú bien decías, ¿no? Y luego, sobre todo, volviendo al tema de los hebreos y de los patriarcas, hay una de las cosas más importantes que bueno, la gente, como no tiene conocimiento de esto, pues se ponen las manos a la cabeza cuando oyen hablar de reptilianos y bueno, y luego nos insultan y se ríen de nosotros y tal, ¿no? Pero, claro, como no analizan un poco más allá de la imagen idílica que ha dado la Iglesia de estos temas y de estos personajes, pues pasa lo que pasa. No hablan nunca, Dalai, de la estirpe de Adán y Eva, de Moisés, de Caín y Abel, toda esta familia, que es toda una peña bien familiar, vienen y proceden todos ellos de un ser que conocéis, supongo todos, que es Enlil, y que era esa entidad bíblica conocida como Yahvé. Y es hasta el mismo rey David, se dice que era el hijo secreto de él. Con lo cual, ahí ves que hay una de las primeras grandes estirpes híbridas de estos seres. Y por eso siempre han estado aquí, vamos a decir, a través de un ADN especial que corre por la sangre de estos híbridos, y así es como nos van monitoreando. Y estos personajes están infiltrados aquí para generar dolor y sufrimiento, guerras y destrucción, que es de lo que se alimentan, al fin y al cabo. David, sucede con estos temas un poco, mencionabas la Iglesia, ¿no? Y sucede un poco que cuando ya nacemos parece que venimos con una idea muy, muy estipulada, ¿no?, de cómo son las cosas. Al igual que cuando hablamos, y creo que no te vas a sorprender, ¿no?, de que te haga esta comparativa, hemos tenido muy buenos especialistas últimamente que han tratado el terraplanismo y parece una completa locura porque la Tierra esférica es algo que nos han inculcado, nos han enseñado prácticamente desde que nacemos y es lo que conocemos y se nos hace completamente absurdo e ilógico que haya una realidad diferente. Algo así sucede muchas veces con todas las ideas que tienen que ver a la Iglesia, ¿no?, a lo religioso. Tenemos figuras como muy marcadas y entenderlas de una forma diferente resulta realmente complicado. Me ha interesado muchísimo, ¿no? Decías Adán y Eva, Moisés, otras figuras muy importantes que vienen de una estirpe concreta, con un ADN concreto. Vamos, si te parece, por ahí. Y además, no, me decías, David, que a día de hoy incluso ese ADN, esa estirpe, esa unidad sigue estando presente en la Tierra, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo a través de las grandes monarquías. Grandes monarquías y, bueno, alguna que otra sangre noble. Estos son los que básicamente, claro, tienen más posesiones, más propiedades y más poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, si te refieres al tema de Adán y Eva, es un tema muy, muy complicado porque, lógicamente, nadie ha estado ahí para ver lo que realmente sucedió. Pero sí sabemos que la Iglesia cambió algunas palabras, algunos términos. Por ejemplo, la serpiente tentadora es falso, jamás se llamó así. En los primeros escritos era la serpiente instructora, pero ellos, los grandes jerarcas de la Iglesia, lo cambiaron por serpiente tentadora. Y siempre acusando a la mujer, ahí tenemos el primer rasgo machista. La mujer, Eva, es la que muerde el fruto prohibido, ¿no? Ahí ya tenemos ese primer dedo acusador hacia la mujer, un intento por frustrar y denostar su poder femenino. Ahí lo tienes. Pero bueno, es igual, Adán también la también derrapa, ¿no? Y entonces, bueno, pues son supuestamente pues eso, ¿qué dice aquí? Ah, extremadamente muy interesante. Ah. Estamos pasando comentarios que nos va haciendo la gente que además nos acompañan desde lugares súper diferentes del mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos Puerto Rico, pero nos han saludado desde Brasil, desde España, desde Perú, Argentina, Colombia. Así que, bueno, todo el mundo está encantado con que estés aquí, David. No, quiero interrumpirte. Muchas gracias, hombre. No, pues, a ver... El tema este de la serpiente es algo antinatural completamente. Es decir, la visión satánica de la serpiente que le ha conferido la Iglesia es una cosa totalmente antinatural. ¿Por qué? Porque cuando analizas todos los pueblos antiguos de la Tierra, todos te hablan de una connotación positiva de la serpiente. A grandes rasgos, la serpiente es la sabiduría, es el conocimiento. Y cuando tú empiezas a investigar... Disculpad mi voz, empiezas a analizar un poquito pues todas estas culturas y sobre todo ciertas costumbres chamánicas y empiezas a entrevistar a personas que han hecho tomas de ayahuasca, de peyote, que son, ya te digo, pues la medicina lo llaman, ¿no? La medicina de la tierra, de la madre tierra, ¿no? De la gran Pachamama, ¿no? Bueno, pues todas estas personas que han tenido este tipo de experiencias, casi el 90% han visto serpientes. Es curioso. A mí me parece muy, muy, muy curioso, ¿no? Hasta la ayahuasca tiene forma de serpiente porque es una liana, ¿eh? Entonces, es muy interesante que ahí vemos siempre esa figura no tentadora, sino instructora, es al revés, que tiene un grado de maestría espiritual y que guía al ser humano. Yo hablé con una persona, un gran amigo mío, que además le tengo total confianza, que este hizo muchas tomas de ayahuasca y me contó experiencias impresionantes en las que se veía acurrucado como si fuese un polluelo envuelto por una gran madre serpiente. Fíjate, gran madre serpiente. Y él no sabía nada de culturas como los aborígenes de Australia, que hablan de la gran madre serpiente arcoíris, ¿no? Y empecé a ver un montón de similitudes. Por eso te digo, eso de considerar a la serpiente como una entidad malvada y relacionada con Satanás, totalmente antinatural. No es así. Y sí, dime. ¿Y por qué de alguna forma se le da esta connotación tan negativa? En este caso hablamos de la serpiente, ¿no? Pero podríamos hablar de la serpiente que hemos dicho, vamos a cambiar por serpiente instructora, pero ya la mujer... Claro, fíjate que se ataca a la serpiente, que es el guardián del conocimiento, así como Yahvé ataca a los ángeles caídos, por haber revelado conocimiento al ser humano. Ahí lo tienes. Le fastidian los planes a la entidad mayor llamada Enlil Yahvé, sus planes de conquista y de sometimiento del ser humano, de tenerlo permanentemente estigmatizado y que sea dependiente constantemente de sus intereses y de sus capacidades de dominio. ¿Qué pasa? Que vienen aquí a la Tierra unos seres perfectamente denominados, pues, por ejemplo, en la Biblia, los ángeles caídos. Enoch los llama los vigilantes, en inglés the watchers, y son unos seres que en Sumeria eran conocidos como los Izizi, ¿no? También los vigilantes, los observadores, ¿no? Son lo mismo. Estos seres vienen aquí, se aparean con mujeres de la Tierra, lo dice, toman a las mujeres por esposas y empiezan a dar conocimientos, matemáticas, ingeniería, astronomía, astrología, agricultura, de todo, magia. Enseñan a las mujeres a maquillarse, a los hombres a forjar el hierro, a forjar armas, espadas, etc. ¿Qué sucede? Que todo esto les convierte cada vez más en seres libre pensadores y libre independientes del yugo de la entidad mayor. Por eso fueron atacados, y ahí aparece la imagen de Miguel, el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, todos estos a los que tanta gente de forma devota les reza y les invoca y les pide, estos eran los verdaderos demonios. O sea, está todo invertido, Dalai, está todo invertido. Claro, y realmente es completamente extrapolable también a la sociedad o a lo que vivimos a día de hoy. Con élites o personas que manejan los hilos, otros que creemos o no creemos en su buena fe y su buena voluntad, y intentando de alguna forma pues, no brindarnos ese conocimiento, ¿no? Para no ser libre pensantes o pensadores ni independientes. O sea, realmente es cíclico, estamos viviendo la misma historia desde otra perspectiva y más avanzados, digamos, en la sociedad. Pero quiero aclarar una cosa. Lógicamente que mis ideas son muy contrarias a la Iglesia, pero una cosa es la Iglesia y otra cosa son los católicos, la gente de la calle. Porque yo quiero dejar muy claro que tengo muchísimos amigos sacerdotes, grandes amigos míos que los quiero mucho. Incluso he tenido familia que han sido sacerdotes por vocación, de generación en generación. Con lo cual, yo, lo que es la gente que tiene esa fe católica, yo de verdad soy súper respetuoso y eso quiero dejarlo siempre muy, muy claro. Está muy bien, David, porque hay también muchas personas que nos acompañan y que probablemente algunas de ellas formen parte de la Iglesia o sean católicas. Entonces, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, hay gente religiosa que es fantástica, extraordinaria. O sea, no. Y no podemos nunca rechazar, humillar, atacar, criticar simplemente a otras personas que tienen otras ideas o no comparten las nuestras. Es absurdo. Mira, dentro de toda la información interesantísima que nos estás dando y vas a darnos hoy, yo ya creo que de por sí me quedo con esta reflexión de tolerancia y de respeto que creo que es fundamental, ¿no?, para que este tipo de conversaciones se puedan producir. David, si te parece, yo voy a ir intercalando algunas de mis preguntas con algunas preguntas que también nos está haciendo la gente y que son súper interesantes y les quiero dar, ¿no?, ese espacio. Nos dice, por ejemplo, José Lomeli, que nos acompaña pues casi que a diario, te pregunta a través de YouTube, ¿qué nos puedes compartir, David, sobre los diferentes tipos sanguíneos? Se habla de manipulación a específicos tipos de sangre. ¿Será verdad? Bueno, estaríamos hablando, no sé si de manipulación genética, David. Bueno, yo creo que lo que es el RH negativo, ahí hay algo que es bastante antinatural, porque eso surge, no se sabe cuándo. Antes la raza humana no tenía esa variante. Y es una cosa que, bueno, tendríamos que hablar con médicos. Yo no soy médico como para dar aquí una disertación metódica del tema, pero simplemente me parece como una especie de mutación. Mutación genética, sacamos ese término aquí al directo y os invitamos, por supuesto, a que nos deis vuestras opiniones, abramos debate, todas las preguntas que queráis hacerle a David. A mí me gustaría saber, David, dentro de todas estas investigaciones que tú has hecho y con tu perspectiva a día de hoy, ¿tú has identificado elementos específicos en las narraciones bíblicas sobre estos personajes que hoy precisamente comentábamos? Por ejemplo, ¿nos has dado un dato de la serpiente que es súper interesante, que nos hace verla desde otra perspectiva, ¿no? Colocarnos, digamos, desde otro prisma para ver ese personaje bíblico. ¿Qué otras narrativas te han impresionado o te han hecho cambiar el concepto que tenías en cuanto a otro tipo de personajes, ya sean los que hemos mencionado anteriormente como Adán y Eva, Lucifer, Jesucristo o algún otro que a ti te parezca especialmente interesante? Bueno, a mí me interesa todo de la Biblia, todo, desde Moisés, que era un auténtico contactado, contactado de cajón, y que casi nos recuerda un poco al personaje de Richard Dreyfuss en la película Close Encounters of the Third King, Encuentros de la Tercera Fase del año 77. Y bueno, y muchos otros que están ahí y que hablan por sí mismos, ¿no? De esa naturaleza que es totalmente diferente. Hércules, Sansón, también una fuerza descomunal, ¿no? Ya son hijos también de estas entidades, ¿no? Siempre encontramos un pasado en el que el padre o la madre no era humano, no era enteramente humano. El rey David, lo hemos contado, ya era totalmente diferente de sus hermanos, era una piel blanca, ojos azules, rubio. Sus hermanos eran más bien pues de tipo hebreo, ya sabes, con la tez más oscura, ojos negros. O sea, bueno, hay una serie de cosas que se distinguen en esta especie de seres casi mitológicos. Ahí está también Aquiles, de la cultura griega. Y Aquiles también se hizo la película Troya, interpretada por Brad Pitt. Me pareció bastante ridículo, porque se quedaron cortos. Se quedaron muy cortos del potencial que tenía este ser, un ser semidivino. No solo pegaba esos saltos que aparecen en la película, sino que tenía una fuerza y una destreza descomunal sobrehumana totalmente. El rey David, volviendo otra vez al rey David, te puedo decir que él mismo lo explica en los textos y dice cuando, dice yo soy pastor, dice cuando un lobo o un león viene y agarra una de mis ovejas, dice me lanzo encima de él con las manos desnudas, se la quito de la boca y lo mato con mis manos. Es un chico de 15 años. Un adolescente de 15 años hace eso. Y luego se ríen de él y luego demuestra su destreza matando al famoso rey de los filisteos, el señor Goliat. Ahora que has mencionado estos personajes que, como tú dices, nos parecieran ya incluso más bien mitológicos, ¿no? Y dices esta casi divinidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece que estos seres divinos, dioses, con estas capacidades fuera de lo común, dotados de dones o talentos increíbles, puedan estar relacionados con la vida extraterrestre? Porque también es una teoría que se maneja muchísimo y se dice que puede haber una conexión muy importante ahí. ¿Qué piensas tú? Bueno, depende de lo que entiendas por extraterrestre, porque yo dudo de la fisicalidad de ese universo que nos han dicho, de tantos miles de millones de años luz de distancia y galaxias y estrellas que, bueno, llevamos viendo las mismas luces, lucecitas, que no sabemos lo que son, aunque nos digan que sí, desde hace miles y miles y miles de años, sin prácticamente variación. Entonces eso debería de hacernos estudiar o preguntarnos realmente dónde estamos, ¿no? Y salirnos un poco de la Matrix viendo cómo nos están engañando estas agencias espaciales de todo el mundo, no solo la NASA, sino las de todo el resto de países, ¿no? Que parece que todo está confabulados con el mismo tema. La conquista de un supuesto espacio que no tiene fisicalidad. Interesante, y además hemos tenido últimamente precisamente a Iru Landucci, los hermanos Barea, incluso a Robert Martínez hablando de esto, así que si a alguien le interesa este tema, con este pequeño apunte que ha hecho David, pues os invito a que busquéis estos nombres en nuestro canal, hermanos Barea, Iru Landucci, Robert Martínez, y vais a encontrar contenido muy relacionado que precisamente habla un poco de esto, ¿no? De la NASA y de toda la, bueno, parafernalia, la farándula que podría estar ahí generada, ¿no? Te sigo pasando preguntas, David, porque las tenemos muchas y muy interesantes. Gabriela Janet, a través de YouTube, te dice, ¿es cierto que somos hijos de la serpiente? Y ella después vuelve a insistir y dice, oye, por favor, pregúntale esto a David si habría posibilidad de que esto sea real. A ver, la estirpe de la serpiente pertenecía a Enki. Por eso antes hemos hecho alusión al famoso episodio del fruto prohibido de Adán y Eva. La serpiente del paraíso, que aparece en el Génesis, es Enki. Es el sabio, es el conocimiento. Por eso lo condena Yahvé, la entidad mayor. Lo condena porque les da el conocimiento. Dice, si coméis de este fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Eso es lo que la serpiente les dice. Él no les obliga, no les obliga, les instruye, les dice, bueno, si vosotros queréis ser libres y ver de verdad, no con los ojos, sino con los ojos del alma, haced esto. ¿Qué es? Bueno, se han interpretado muchas cosas, como por ejemplo que fue lo del fruto prohibido, pues adosarles una especie de ADN o genes especiales, no lo sabemos. En cualquier caso, un descendiente de Enki fue Ningitsida, el señor del árbol del conocimiento, fíjate. Y resulta que Ningitsida estaba representado por las dos serpientes del caduceo, que luego la medicina incorporó como símbolo oficial. Con lo cual, si somos hijos de la serpiente, pues no sé si todos, pero alguna estirpe humana híbrida habrá. Una cosa es creer que todos los reptilianos son malos y otra es entender que, lógicamente, pues hay de todo, hay de todo. ¿Qué estás haciendo un té, Dalai? He escuchado... ¿Que estoy haciendo un té? Sí. No, algún vecino, a lo mejor. Es lo que tiene David estar en casa, que a veces salen así como ruidos que no podemos prever ni controlar. Pero bueno, oye, decidme, se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, sí. Sí, sí. Vale, perfecto. Hay otra figura bíblica, David, por la que la gente normalmente está muy interesada, sobre todo las mujeres, porque como tú bien decías, hemos recibido una historia basada en el patriarcado con muchas figuras masculinas muy bien, de alguna forma, posicionadas, pero con figuras femeninas faltantes y con historias, digamos, no tan... a la altura de lo que nos gustaría, porque no quiero tampoco decirlo de otra forma. Tenemos, por ejemplo, a María del Carmen, que precisamente te pregunta a través de YouTube por la Madre María, porque dice, de ella nos hablan poco en la Iglesia. ¿Cuál es, según tus investigaciones, lo que conoces a día de hoy, la historia detrás de María Magdalena? Ah, vale. Uf. Bueno, María Magdalena es uno de mis personajes quizás favoritos. Es muy interesante cómo esta mujer han intentado, otra vez los grandes jerarcas de la iglesia, lo siento, pero hoy le toca, intentaron, pues eso, mostrar una imagen de prostituta cuando era una alumna más, una seguidora más del Maestro Jesús, y que estaba sin duda, era su pareja. Y tenían celos el resto de apóstoles cuando en una parte de los textos se dice que besaba ocasionalmente delante de todos a María Magdalena y lógicamente que la besaba de una forma que no besaba al resto. Estaban teniendo una relación, evidentemente. Y hay bastantes motivos para pensar que, lógicamente, en la época en la que Jesús desaparece, desaparece de escena, imagínate, Dalai, te estoy diciendo, desaparece de escena, porque yo ya escribí un libro sobre Jesús y no sé si realmente fue crucificado o si utilizaron otro reo engañando y haciendo creer que era él. No lo tengo muy claro, ya te digo. Es un tema muy complejo, muy complejo. Lo que sí tengo claro es que en el momento que desaparece Jesús, todas las pistas conducen a que María Magdalena, conjuntamente con José de Arimatea, cogen una embarcación y se desplazan hasta el sur de Francia, en Saint-Marie-la-Mer. Y ahí había uno de los mayores asentamientos romanos de toda Europa. ¡Qué curioso! ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Y ahí tenía precisamente una vivienda el mismísimo Poncio Pilatos en Saint-Marie-la-Mer. ¿Qué significa eso? Que ahí muy probablemente hubo dinero contante y sonante por parte de José de Arimatea, que si no recuerdo mal era, no sé si era el tío de Jesús, no recuerdo ahora. Tengo tantas cosas en la cabeza que ya no me acuerdo. Puedo ayudar poco porque soy una negada. Vengo además a este directo como una esponja porque tengo los conocimientos justos en cuanto. No, cabe la posibilidad de que pagara su libertad, San José de Arimatea. Bueno, el caso que hay toda una veneración de siglos y siglos en el sur de Francia. A María Magdalena le han dedicado ermitas, iglesias, catedrales, de todo, de todo. Hay una cosa muy rara, demasiado rara como para que sea algo gratuito. Y hay demasiados grabados y cuadros, podríamos hablar del famoso cuadro de Poussin, Et in Arcadia Ego, y tantas otras cosas relacionadas con el asunto de Reims-le-Château, el famoso pueblo del padre Sonier. Un sacerdote que vive en un pueblo miserable de cuatro gatos que no tienen ni para las tejas del techo, y de repente ese hombre se hace millonario, se hace rico y construye ahí la Torre Magdala, que es una imponente torre, todo dedicado a la Magdalena. Y se dice que supuestamente había encontrado debajo del altar de la iglesia un tesoro. Y este tesoro, al principio se pensó que era, pues eso, lo típico, un cofre con monedas de oro, pero no. Lo más probable es que era algo relacionado con la estirpe secreta de Jesús, que aún hoy estaría por ahí, pues filtrada en la balsa genética humana actual. El linaje secreto del Maestro Jesús estaría ahí y hay muchas evidencias de diferentes viajes que realizaba continuados el padre Sonier a Francia, concretamente a París, y se relacionaba con la florinata parisina, precisamente vendiendo, cobrando mucho dinero a cambio de ese conocimiento que él probablemente tenía. Hay mucha gente que ya sé que van a decir que era un fraude, que todo esto que no tiene ningún sentido, que no sé qué, que no sé cuál. La gente, con el paso del tiempo, empiezan a desesperar, y esto ya lo he visto muchas veces, lo he visto con Anton Parks, gente que lo criticaba porque durante más de 10 o 15 años Anton Parks no se dejaba ver, famoso escritor francés, no mostraba su rostro, era anónimo, y la gente empezaba a decir idioteces porque se desesperaban. Y con esto pasa lo mismo. Van pasando los años y como la gente no encuentra una respuesta clara a lo que sucede, pues se la inventan. Y la mayoría de veces dice, ah, no, pues esto no fue. Esto ya lo resuelvo yo con cuatro argumentos campanudos que se me han pasado por la cabeza y ya está. Y eso es lo que sucede y ha sucedido siempre. El ser humano se mete él solo en el pozo, básicamente porque lo banaliza todo, Dalai, lo banaliza absolutamente todo, y es la propia desesperación de no encontrar las respuestas. Pero yo creo que sí, que hubo algo y que encontró algo el padre Sonier. Lo dejamos ahí como reflexión y también para próximas veces. Yo estoy apuntando aquí varias cosas, David, para cuando se dé la oportunidad de encontrarnos de nuevo, que seguro se va a dar, poder profundizar, ¿no?, sobre muchos temas que está sacando y que por tiempo no podemos entretenernos solo en uno, pero me gusta estar teniendo esta conversación contigo. Estoy anotando buenamente todo lo que puedo. Hace unos minutos has mencionado que tú escribiste hace un tiempo un libro de Jesucristo y que ahí te quedó una duda. Tras todas tus investigaciones, no sabes si fue crucificado, si desapareció de alguna otra forma que ahora mismo no podríamos explicar, pero ¿tienes otras dudas aún a día de hoy con otros personajes? Es decir, ¿hay algún otro personaje bíblico, mitológico, que de alguna forma todavía despierte tu interés en cuanto a que quede un halo de misterio para ti, que te genere dudas, que no tengas claro, ¿no?, al final cuál ha sido la historia real de ese personaje? Bueno, me interesa todo en general y no solamente bíblico, sino de muchas otras culturas, ¿no? Quizás he dejado un poquito de lado, y lo tengo ahí pendiente, los grandes dioses nórdicos, ¿eh? Esa parte quizás la tengo un poco ahí. Ese tema me encanta, me Sí, encanta. tiene su importancia, ¿verdad? Empezamos a hablar de Thor, de Loki, en fin. Pero De los gigantes, ¿no? Me También. gusta mucho, mucho, mucho, mucho la mitología griega. Zeus y compañía, ¿eh? Todo este tema de los dioses griegos me parece altamente interesante. Y sobre todo la manera con que se mezclaba o se entremezclaban estos personajes con los planetas astrológicos, ¿no? Ahí está el tema, ¿eh? De ver cómo Hermes, por ejemplo, pues Mercurio, y así sucesivamente Júpiter sería Zeus, bueno, ad infinitum. Y ahí ves las características de zodiacales, ¿no? A través de estos dioses. Me parece muy curioso, muy curioso. Pero tener un personaje predilecto, yo me quedo con Jesús. Te quedas con Jesús. Ahí Yo tenemos otro sí. dato importante de David Parcerisa que nos va lanzando. David, si me das solamente nada, un minuto, yo quiero aprovechar este momento antes de seguir continuar la entrevista para decir a todas las personas que nos estáis acompañando, familia de Mindalia, que nada, hace unas semanas hicimos un taller junto a Alfredo Alcázar para aprender a manifestar la ley de atracción nivel 1, pero ahora vamos a hacer el nivel 2, que podéis, si queréis, reservar vuestra plaza ya a través de www.mindaliatalleres.com. Aún hay plazas disponibles. Se va a celebrar el día 15 de marzo en directo y también lo vais a recibir en diferido. Así que si os apetece, ahí vamos a estar con toda la energía en ese nivel 2 para aprender a manifestar la ley de atracción con Alfredo Alcázar. www.mindaliatalleres.com. Ahí podéis reservar vuestra plaza. David, seguimos ya. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a intentar estrujarlo al máximo. Ha habido una palabra que has también mencionado y que, por supuesto, es una palabra que suele acaparar toda la atención y es la palabra reptilianos, algo que le interesa a todo el mundo. Tú decías, no todos los reptilianos son malos, ¿no? Y realmente a los reptilianos se les suele dar una connotación negativa. Cuando escuchas hablar de los reptilianos por primera vez, normalmente entiendes que el mensaje no es muy bueno o te da una sensación de peligro, una sensación de bajeza, ¿no? O no sé, hay un halo ahí y me gustaría que pudieras darnos tu perspectiva al respecto, porque creo que va también a desmitificar mucho esa palabra. Bueno, yo creo que lo contaba muy bien Salvador Freixedo, el mítico Salvador Freixedo. A mí siempre me decía un ejemplo que también se lo había escuchado en público. Y decía: imagínate un edificio que hayan, yo qué sé, 200 personas ahí, 200 empleados en un edificio, un rascacielos tremendo, ¿no? Dice: nada más que haya 7 u 8 personas que empiecen a robar en las oficinas, dice ya. El jaleo y el escándalo que va a haber ahí en ese edificio los van a considerar a todos unos ladrones. Imagínate, solo por 7 u 8 que han hecho eso, lo van a pagar todos. Pues eso es parecido. El tema reptiliano es muy amplio. Es amplísimo. Tenemos constancia de estas entidades en todas las culturas antiguas, en todas. Y, lógicamente, pues siempre le damos la misma connotación negativa. Pero ¿qué me dirías si te dijese, imagínate, plantéate o imagínate, vamos a dejarlo así, que la creación es reptil? Imagínate que Dios sea una serpiente, por decirlo de una forma más contundente. Y no lo digo yo, lo dicen grandes antropólogos, estudiosos, que han estudiado este tema a través de un poco lo que yo te he explicado antes, de la serpiente a través de las diferentes culturas, cómo ha sido analizada, cómo siempre se ha relacionado a la serpiente con la creación, con el conocimiento, y que a través de experiencias místicas sigue apareciendo. Esta serpiente sigue apareciendo, dando ese conocimiento. Pues claro, hay muchos antropólogos que se han planteado, quizás Dios es una serpiente. Pero imagínate que hubiese una escala evolutiva de entidades reptiles o serpentiformes y que desciende, es decir, lo más arriba es lo más puro, ¿eh? El reptil que vibra más alto es un ser amoroso. A medida que va descendiendo, nos vamos encontrando con seres cada vez más densos. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros, con el alma humana. Hay grandes almas y almas que están totalmente devoradas por el ego y el sentido de la conquista y del poder. Pues, ¿por qué no puede ser que esto se pueda aplicar a un nivel incluso pues, espiritual, místico, a todo este conjunto de familias? Porque, claro, decimos reptilianos, pero yo estoy convencido de que hay muchas razas y especies diferentes. Está claro, condenar a todas las razas, imagínate, ya es una locura a condenar a una sola raza, imagínate, a todas. A ver, yo creo que tienen mala fama porque se da el caso de que son los que hacen más daño. Se da el caso, pero no conocemos otras partes que lógicamente pueden ser perfectamente positivas, es de lógica. Es que ya incluso, David, la vinculación visual que se le da a la palabra reptiliano ya también incluso como que le da otra connotación negativa, ¿no? Más allá del significado visualmente, cuando imaginas a un reptiliano y no sabes de lo que estás hablando, te imaginas precisamente a eso, ¿no? A un reptil, a un ser así como, pues un tanto, digamos, no quiero decir una palabra, pero tú me estás entendiendo perfectamente. Entonces está muy bien que podamos profundizar en esa terminología, que podamos conocer un poco más para no dejarnos llevar, como tú dices, y condenar a una raza entera o a varias razas al completo, que completamente de acuerdo contigo es una locura. Vamos a terminar, si te parece, con una pregunta un poquito más personal que nos ha hecho Daniel Ortiz a través de Facebook. Dice, ¿cómo ha evolucionado su creencia en torno a los dioses sumerios y las teorías de Sitchin? Bueno, en primer lugar, yo no me rijo por creencias, sino por hechos, lo máximo de demostrativos. En los textos sumerios no es una cuestión de creencia, es una cuestión de que se está describiendo la creación humana a través de estos seres. Yo, la verdad, no me parece que pueda ser ni lógico ni posible que un conjunto de civilizaciones, en este caso la sumeria, que es una de las grandes civilizaciones que iniciaron el resto de culturas del mundo, se inventaran dioses y luego pues no hubiese ahí, igual que hicieron los mayas, una especie de reconocimiento de sus méritos, ¿no? Oye, yo inventé tal cosa, tal obra de ingeniería, el juego de la pelota, por ejemplo, los mayas lo hacían. No, todos los dioses. Todo lo han hecho los dioses. La cultura sumeria lo mismo. Todo lo hicieron los dioses y todo el conocimiento bajó del cielo. Entonces, claro, me parece que, si no recuerdo mal, hay unos 3.000 dioses sumerios. Aunque los más grandes del panteón eran 23. ¿Vosotros pensáis que todo esto pudo ser una invención para justificar pues la gobernabilidad del pueblo creando miedos, tal. Yo creo que no. Yo creo que ahí hubo una verdadera devoción a estas entidades, porque además las describían como nosotros, es decir, eran seres que copulaban, defecaban, eran mortales, no eran inmortales, ¿eh? O sea que si los matabas morían y si los apuñalabas sangraban. Y de hecho hay un dios que muere, un dios sumerio que muere, que es Dumuzi, el rey del pastoreo. Y son muy parecidos a nosotros, demasiado parecidos a nosotros en muchísimos aspectos. Uy, qué susto, nada, el gato que ha saltado. Digo, bueno, estamos teniendo aquí una experiencia paranormal en directo. Sí. Es el gato. David, muchísimas gracias. Mira, tenemos comentarios, nos han llegado de verdad preguntas de muchísimos lugares, muchísimos comentarios. De hecho, María del Carmen lleva ahí un rato diciendo, dale más tiempo de programa, por favor, porque se le hace corto. Te agradezco de verdad que hayas hecho todos los esfuerzos que me consta has hecho para poder estar hoy aquí con nosotros. Espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Hay muchas preguntas que quedan en el aire acerca de Lilith. Te preguntan incluso por seres míticos como los dragones, sí, que dicen que reciben visitas de otros planos. Vamos a tomar nota de todo ello y otro día vamos a intentar responder todo esto. Perfecto, pues David, muchísimas gracias, un gusto y espero verte pronto. Ahora ya sí, nos despedimos. Ha sido un gustazo estar aquí con vosotros, como siempre, familia de Mindalia. Si tenéis alguna duda, queréis dejarla en los comentarios una vez termine este vídeo, pues lo podéis hacer. Y por favor, os animo a que deis me gusta y compartáis este directo, porque así nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo y apoyáis a especialistas tan buenos como David Parceriza en este caso, para que también sean vistos, ¿no?, todos sus contenidos. Os abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com. Ahora cambiamos rápidamente a Instagram, donde vamos a tener nuestra última entrevista del día. Gracias.